diga nada. Que mi novia no sabe nada. Que esta noche me la paso peleando. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Que esta noche me la paso peleando. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Que esta noche me la paso peleando. Paso peleando.